buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Diario de un Metalhead. Estamos emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde los estudios de Radio Ujo, contigo hasta la medianoche. Sonando a través de la FM en la sintonía de Radio Ujo 107.2, Rockin' Bierzo 96.1 y Radio Cuca 107.3. También a través de internet y para todo el mundo en asaltomataradiorock.com, tntradiorock.com y Mi Rollo es el Rock Radio de A Coruña. Hoy charlaremos con Alianza. Un saludo de Maitane Fernández y de Larry Runner. Bienvenidos, Metalheads. Whitesnake anuncia la salida el próximo 6 de noviembre de su Red Album, el álbum de las canciones de amor, Love Songs. Saldrá en vinilo y en CD y con una colección impresionante de sus mejores canciones de amor. Es el segundo álbum de la trilogía Red, White and Blue Trilogy, una colección de discos que comenzó el pasado verano con The Rock Album y que concluirá con The Blues Album, el disco azul. Disfruten de la canción que abre este nuevo disco, Love Will Set You Free. Every time I feel- El mismo día, el 6 de noviembre, Frontiers pone en circulación Renaissance, el nuevo álbum de los italianos Eternal Idol. Que no exagero si digo que este disco de Eternal Idol Renaissance, un segundo disco, es para mí uno de los álbumes de este año, uno de los del top 10 mío, el mío personal. Creo que es un discazo impresionante, a ver si hay suerte y en enero pueden venir de verdad si se pasan por Gijón. Ya suena lo nuevo de Lords of Black. El álbum es Alchemy of Souls Part 1. Regresa Ronnie Romero a la formación y el tema que escuchamos es Into the Black, el segundo single. Lords of Black, en diario de un metalhead. A la venta el 6 de noviembre vía Frontiers Music también. I'm just

Cada uno tiene el derecho a que le guste lo que le dé la gana, pero que no son una banda más, queda demostrado desde el primer minuto de Life Human, su nuevo álbum recién editado por The Fish Factory. Hoy vamos a saber un poco más de ellos. Hoy nuestros protagonistas en Diario de Metalhead son Alianza. Al otro lado del teléfono tengo ya a la gente de Alianza. Buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Buenas noches. Se oyen muchas voces por ahí y la gente desde casa seguro que se desconcierta un poco. Entonces me gustaría que os presentarais y, bueno, por lo menos el que no esté sordo, que tenga un poco de oído cuando habléis, sabrá a quién está hablando. Así que si por favor os podéis presentar primero. Vale, pues mira, yo soy Marta, soy la teclista. Yo soy Alfons, soy el baterista. Y yo Andrés, cantante bajista. Bueno, pues tenemos algo atípico aquí y es que hoy va a hablar un batería que normalmente no les dejan, ¿eh? Castigado. Bueno, detrás de todo siempre. No os acostumbréis, ¿eh? Hoy ya está. Bueno, por la parte de teclista también digo que siempre entrevisto a guitarristas o a cantantes y a los demás parece que no les dejan hablar. Así que genial, hoy quitamos la espinita clavada de hablar con un batería y con una teclista, ¿eh? Perfecto. Bueno, antes de nada, enhorabuena por el disco, porque ya independientemente de que sea bueno o malo, que te guste más o menos, lo que sí es distinto. Sois una banda que suena distinta y que suena única. Eso se busca con las composiciones. Bueno, la verdad es que sí, quisimos también, ya piensa que tenemos una edad y que hay que arriesgar y lo que nos salga de dentro. Ya no es aquello de buscar o que pueda gustar o que no, lo que sale y salió esto, y la verdad es que estamos muy contentos. Desde luego no es un disco con el que uno se pueda aburrir, porque desde el principio, ya con el primer tema, con Life Human, que da título al disco, deja uno descuadrado, porque empieza ahí en plan thrash metal normalillo, digamos, ¿no? Y de repente pega un cambio brutal cuando entran los coros tuyos, Marta, cuando entran también los teclados, y al final uno se pregunta, ¿qué acabo de escuchar? ¿Esto era thrash metal o qué coño era esto? Bueno, esa es la idea también. Bueno, no, realmente no es la idea, o sea, las composiciones que, yo qué sé, salen así, y es curioso porque, por ejemplo, así como Alberto y yo somos los más nuevos y eso, no ha cambiado el estilo de Alianza. Sí que es verdad que, por ejemplo, Alberto en las composiciones tiene como unas armonías más raras y así, pero siempre dentro del estilo de la banda, la verdad es que nos hemos compenetrado muy bien todos a la hora de componer. No hay una diferencia de decir, pues los temas de Andrés y los de Alberto son muy distintos, ¿sabes? Tienen su especialidad, pero dentro de un, creo, vamos, desde mi punto de vista, creo que tienen una coherencia juntos, vamos. Pero luego me imagino que todos suméis, ¿no? Porque al entrar tantos estilos distintos a veces dentro de una misma canción, eso es porque todo el mundo aporta su granito de arena, ¿no? Aunque parta de una idea principal de Alberto, de Andrés. Depende del tema. Hay temas que sí que es verdad que hemos sido más participativos todos, y hay otros temas que ya están muy, muy hechos. Por ejemplo, hay temas del 93 de Alberto. Luego, por ejemplo, hay la balada de Andrés que se la marcó casi él entera. Entonces, Duality. La Duality es de Alfons, y luego aportamos nosotros otras cosas. Sí que hay granitos, sobre todo a la hora de como instrumentistas, ¿no? Y después hay otras a nivel de composición que sí que hemos aportado más. Yo en este no, en el siguiente espero que sí. En este momento no, pero es eso, sí, no sé, nos empastamos muy bien, está guay. Pasáis de, bueno, hay canciones que bueno, habría que, si tuviéramos que hablar de todas estaríamos toda la noche, pero yo sí que me gustaría hablar de algunas en concreto por lo distintas que son en comparación con otras, que tienen como una personalidad propia. Una de ellas, por ejemplo, es Duality, que sale con esa voz grave en plan metal más gótico, ¿no? Es una voz como To Die For o The 69 Eyes, y se supone que en teoría erais una banda de thrash. ¿Cómo nace ese giro, esa idea de darle ese tono tan sumamente distinto a uno de vuestros temas? Pues, a ver, los riffs principales de la canción son míos, de un par de intros que tenía ahí, bueno, del baúl, ¿no? Un poco, un rompador reciente. Y pues gustaron y decidimos pues añadir el trozo de bajo que hay por el medio, que es un poco también marca de la casa. Y pues claro, es que el tema sonaba de esa manera y era como lo que pedía también un poco. Y si estuvimos probando varias modalidades de canto, y pues esta es la que más pegaba, ¿no? Entre Marta y Chucky hicieron una buena compenetración de voces, la verdad. La idea, porque claro, ensayando dos veces por semana, pues acabas dando cuenta de cada las posibilidades, los registros de cada uno también, ¿no? Entonces, la voz de Chucky, para mí es muy espectacular, ¿no? Entonces, pero no solo es espectacular en el registro duro. Entonces, haciendo la pre-demo en casa con Alberto, decimos, ¿por qué no explotar también otra parte melódica de él que también podía ser muy guapa? Y la verdad es que se curró una melodía en Andrés en casa, que fue esa, la parte de Duality, esa que dices tú, que es más melódica y tal, y hostia, no podíamos dejar de cantarla. Decíamos, hostia, es que es un cambio muy bestia, guay, ¿no? Pero es que es, o sea, súper súper pegadiza. Entonces, pues se ha quedado y la verdad es que está muy guay. Que hablas de cantar, yo esta mañana que fui a trabajar y he vuelto con el disco también escuchándolo, de repente estaba cantando Something y digo yo, hostia, esta peña no hace heavy metal comercial porque no le da la gana. Sí, bueno, sí, la verdad es que solo lo que pasa es que está tan influenciado por heavy clásico y todo, porque yo escucho de todo, de hard rock, brutal, lo que sea. Pero bueno, siempre me ha tirado mucho el heavy. Bueno, antes Alianza hacía heavy metal, ¿no? Uh-huh. Y entonces las influencias siempre las tienes ahí, ¿no? Y como es una de las cosas que tenemos es que no tenemos barreras, ¿sabes? Tú no tienes por qué ser un grupo de thrash metal. Tú tienes tus ideas y las plasmas. Gusten o no gusten, ¿no? Pero son tus ideas. Y de ahí salen las canciones, por eso es tan variado, ¿sabes? Porque, por ejemplo, Duality, eso no, lo que yo escuché y nada más escuchar el primer acorde con Al, digo, ya tengo la melodía, ¿sabes? Ya la tengo. Te viene como una inspiración, ¿no? Entonces, casi todas las canciones son así, casi todas. Sí. Son inspiración, la música te habla. Y si la sabes escuchar, pues sacas eso que te gusta tanto, ¿no? Claro. Sí, porque y en ese punto, era el Duality, era esto tiene que sonar a Sister o Mercy o es que es así. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Te lo piden unos teclados, una voz gótica, si dices eso, gótico, ya de cabeza encaminado a eso. ¿Nunca pensasteis en hacer un rollo más así, más comercial y a lo mejor intentar salir del hambre? Ya, claro. Es tentador, lo que pasa que... ¿A qué renuncias? ¿A lo que te gusta? Claro. No lo sé. En principio la idea es que no. Sí, claro. Tú cuenta que nosotros no vivimos de la música. Entonces, pues, sí, puedes tener más metas, ¿no? Pero es que hacer lo que te gusta. Es que la música es eso, hacer lo que te gusta. Si no te puedes poner... Yo nunca lo he pensado, ¿no? Ponerte una meta de... Vamos a hacer música para hacernos famosos. Eso está Steve Panther, ¿no? Por ejemplo, no es la visión nuestra, ¿no? Escuchando el álbum, a mí me vino a la mente en su momento el endorama de Creator, que a lo mejor os suena a barbaridad, pero no, es que era un disco que bueno, fue como muy rompedor en su momento, los machacaron por ello, y no sé si a vosotros os ha servido de referencia en algún momento un disco tan raro como era aquel. La verdad es que no que nos haya servido de referencia. A mí me parece bien todo lo que sea eso, ¿no? Transgredir y hacer lo que te salga. No es la idea, pero entiendo que sí que es realmente algo transgresor hacer un disco tan variado o con tanto estilo diferente, ¿no? Pero ya te digo, yo creo que mantiene una coherencia y un sentido con toda la banda. Yo creo que es un disco, esto es una opinión personal, pero es un disco que a mí no me entró a la primera, pero sí que cuanto más lo escucho, más me gusta. Son los discos que te entran a la primera son los que enseguida te cansas de ellos, los dejas de lado, y los discos que tienes que pegarle más de una escucha para cogerle el punto son los discos que al final se quedan, ¿no? Y yo creo que este álbum es de esos discos que no entra a la primera, pero que luego sí que mola y que eso, que cuando te das cuenta estás tardeando los temas. Qué guay. Sí, se te queda grabado. Sí, casi todos los estribillos y cosas así ya son, bueno, no es que estén pensados, pero es que te salen así, ¿no? Salen pegadizos, no todos, hay otros que no, pero sí, esos temas se te quedan con las melodías esas en la cabeza dando vueltas, y voy a ponerlo otra vez. Sí. Yo comentándolo con compañeros, sobre todo al principio cuando recibimos el disco, digo, tío, no sé qué estoy escuchando, solo sé que cada vez me mola más, pero no sé, es complicado etiquetar a esta peña, pero yo solo sé que me gusta, y al final que esto que es bueno, porque además hay, aparte de todos los palos que tocáis, de toda la diversidad musical que hay, luego hay mucho virtuosismo también, porque hay solos que hay unas idas de pinza de la hostia. Este Alberto toca de Dios, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí. Sí, Alberto es un fiera, es una pasada. Sí, sí, además que le sale así, que tampoco es una cosa que se coma mucho, galera, que se coma mucho la olla, ¿eh? O sea, no lo piensa mucho, ras, ya pa. Es que además es una pena que no esté en este momento, pero Normalmente cuando alguien hace unos solos tan bestiales como los de este hombre, como los de Alberto, luego parece que están como metidos a calzador en la canción, ¿no? Tú pones eso y dices tú, joder, mira, si aquí he exhibido el tío, pero ha jodido la canción, ¿vale? Qué bien toca, pero no entraba bien. Sin embargo, este hombre mete la hostia de notas y al final encaja muy bien en los temas, tío. Lo hace muy natural todo. Sí, tiene sentido. El solo tiene sentido con la canción. Eso es lo que él buscaba, meterle sentido a toda la canción, no un solo... No, algo que tenga, que compenetre con la canción, ¿sabes? Es lo que decía antes Andrés, ¿no? De que la música te habla, él también es muy... supongo que a lo mejor hay guitarras o sabrá que componen tal, pero él antes que solista es igual compositor también, entonces siempre busca una coherencia. Y ya te digo, no la busca, o sea, pero lo que pasa es que le sale, o sea, yo digo buscar, pero es que no la busca, o sea, lo ves que le sale ahí esa coherencia con la canción, y la verdad es que sí, lo que dices tú, que no es que esté pegado ahí el solo, ¿sabes? Que digas, hostia, muy guapo, pero chico, me acabas de cortar el rollo con la canción, ¿sabes? Aquí no. Sí, exacto. Sigue. poco otra parte. Y además me ha gustado una cosa mucho que has dicho antes, y que creo que tiene mucho sentido, que al final resume la idea de lo que un grupo quiere hacer, que es, no sé lo que estoy escuchando, pero me gusta, pues fantástico. Esa es la... Ese es el propósito. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Eso es lo más guay que le puedes decir a un grupo. No sé lo que es, pero me gusta. Sí, sí, es que... estáis saliendo ahora unos... Bueno, lleváis tiempo porque ninguno sois nuevos tampoco, pero estáis dándoos a conocer ahora un poco más, yo creo, bandas que estáis innovando mucho, que no sé si al final sirve para algo o no, porque quizás sea lo más arriesgado, ¿no? A la hora de salir, intentar salir un poco adelante, pero bandas como vosotros o, no sé, Escapeland, por ejemplo, los gaditanos, sois grupos que arriesgáis, que no sonáis igual que los demás, porque yo ahora mismo yo me pongo, o sea, a mí me ponen entro en un bar, si lo hubiera y me ponen un tema vuestro y sé que es vuestro, o sea, no me voy a equivocar de banda, ¿no? Igual que citaba, por ejemplo, Escapeland, pero es un trabajo muy muy difícil, ¿eh? Sí, tiene sello en la música, ¿no? Tiene sello y dice, hostia, esto es de aquí o es de allá, ¿sabes? Sí, tiene personalidad, ¿sabes lo que decir? Sí, tiene personalidad. Porque tú lo escuchas ahora, hay muchos grupos tras de ahora. Pero tío, para mí todo, casi todos me suenan igual, ¿sabes? Old school, pero... Sí, molan, pero... Hostia. No... Bueno, no lo puedes sacar. Son de los 80, ¿sabes? El old school ya es de los 80, ¿sabes? Es un copia-pega para mí de aquella época, ¿no? Sí, bueno... Que me encantan, ¿eh? También, por ejemplo, Angel Uri y toda esta gente de Crisis, pues, me encantan, pero... Ultravioles, pero son... Sí, mola que te cagas, pero ya está hecho, ¿no? Sí, sí. No arriesga un poco. Lo que sí tienen esas bandas que estás citando es que, claro, si haces canciones muy buenas, acaba a la gente le acaba gustando, porque, claro, has citado a dos grupos que lo están haciendo bien, pero igual que salieron ellos, hay otros 200.000 que están sacando discos de thrash, pero que los pones y dices, pues esto... ¿Dónde va? Porque no hay una puñetera canción que se te quede en la cabeza, al final son una mierda, hablando mal y pronto. Exactamente, eso es como, hay veces que vas a un concierto y dices, bueno, pero era la misma canción todo el rato, o sea, se ha acabado en algún momento, ¿sabes? Claro. Eso ha pasado de ir a un vuelo y decir, es que me parecía toda la misma canción, y luego de ir a vuelos y cagarte de gusto, ¿no? De decir, qué guay, tío, qué bien hecho, con qué gracia, ¿no? O sea, supongo que también depende de lo que tengas algo que decir. Yo creo que en la música hay que tener algo que decir, no hacerlo por hacer. Yeah. Estamos hablando, digamos, de un álbum conceptual, ¿no? Uno coge el libreto y ve todo como imágenes muy de ciencia ficción, muy espaciales. Sin embargo, cuando uno lee las letras, parece que hablan un poco, en lugar del exterior tan lejano que reflejáis en las imágenes, hablan un poco del interior, ¿no? Sí, sí, sí, la dan el clavo. Habla más del microcosmos que del cosmos, ¿sabes? Entonces, la dan el clavo, hablamos del yo interior, ¿no? De tu lucha también entre el bien y el mal, y de todos los conflictos que puedes tener tú en la mente. Sí, bueno, yo cuando cogí el libreto la primera vez, ves la tipografía, bueno, todo el concepto del libreto, y parece, no sé, el Somewhere in Time o cualquier álbum de Iron Savior, ¿no? Todo muy muy espacial, muy tal, pero luego miras las letras y bueno, aparte de que se dan un poco a interpretar también cada una, yo creo que cada uno ve sus fantasmas según la letra, ¿no? Se da a interpretación también. La idea era esa, de no hacerlo literal, o sea, hacer una idea, pero que cada uno lo haya expresado muy bien, que busque sus fantasmas. Y eso, pues, de mirarse un poquito más hacia adentro, porque si miramos hacia afuera, lo que tenemos alrededor no nos puede guiar, tenemos que guiarnos por lo que sentimos y lo que pensamos nosotros. Bueno, sé que os he pillado en un ensayo, porque me lo habían chivado que ibas a estar ensayando. Y no sé exactamente ahora mismo con qué ánimo se va a ensayar. Hombre, con mucho ánimo. No podemos hacer otra cosa. A ver, sí, ya que no podemos tocar, pues se aprovecha aquí a machacar el disco a saco para prepararse también cuando tengamos bolos y eso, porque hay que machacarlo también. O sea, lo tenemos, tal, pero claro, tanto tiempo sin tocar y sin poder hacer nada, pues hay que aprovecharlo al máximo los ensayos. ¿Vosotros os veis tocando en directo pronto? ¿Tenéis alguna fecha que, aunque sea de estas de ir con mascarilla y sentados? Bueno, teníamos sobre el 2 de octubre para presentar el disco, pero toda la pandemia y todo eso, nada, se fue todo al carajo. Claro. Y viendo los planes de suspensiones de grupos que sacan, que está, por ejemplo, Benediction venía hacia gira española ahora en noviembre y ya está aplazado. Lo vemos, yo lo veo bastante jodido. Y el año que viene, a ver, no sé. No sé cómo irá esto. Sí, no lo sé. Lo veo complicado. Es una putada porque os ha pillado en pleno. En plena salida del disco, que ahora era cuando tendríais que tiraros a la carretera y quemar esto. Claro. Exactamente. Lo bueno se hace esperar. Sí, bueno, yo tengo esperanza de que esto abra y empecéis a rular, porque, joder, yo cuando un disco me gusta, luego me gusta escucharlo en directo. Yo soy de los claro, que. Claro. Además, me gustaría que subierais hasta Asturias y que lo tocarais entero. Así de claro. Sí, sí. Sí, sí, yo. Hostia, madre mía, ganas hay, ¿eh? Estamos, ya te digo, como toros de Miura ahí, esperando a ver cuando se pueda. Porque lo que decías tú de conciertos con mascarilla y dices, hostia, sí, vale. Sí. Si no hay más remedio, se hace así, pero hostia, qué frío, ¿no? Que. No sé. Sí, yo opino que la música. El heavy no puede estar sentado. Yo si me tengo que estar sentado en un concierto, me voy. Yo he ido a ver a Maiden y está sentado y me he ido abajo y me he venido a la olla. No puedo ver un concierto sentado. Yo, y mucha gente también, ¿no? Después de ver la música, entonces. No. En un directo así sentado a 2 metros del otro, que no le puedes pegar un empujón. No sé, no me convence. Yo no lo digo, no. Y streaming tampoco, no lo veo yo. Lo veo para eso ensayo, ¿sabes? Sí. Para eso es un ensayo, entonces no veo un qué, ¿sabes? Tampoco notas el calor de la gente, no sé. Supongo que, yo qué sé, si esto se alargará mucho, uno se tiene que acostumbrar a lo que dice, a lo que le llaman nueva normalidad, ¿no? Que de normalidad tiene nada. Pero, joder, es que es muy frío, muy frío. Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros. Yo soy de los de pista también y eso de sentarse en una grada ya lo llevo mal, así que estar sentado en una pista ya no lo quiero ni pensar, vamos. Prefiero quedarme en casa y verme un DVD. Sí. Imagínate ahí sentadico con la cervecita, mira, madre mía, qué tristeza, tío. Sí, yo prefiero quedarme con un DVD y tomarme la cerveza en mi casa y atronar a los vecinos si hace falta. Bueno, antes de despediros, que lo tengo que ir haciendo ya porque tenemos el tiempo pillado, tenemos una hora a la semana y hay que hacer muchas cosas. No sé si queréis añadir alguna cosa más que se nos haya podido quedar en el tintero y que penséis que sea importante comunicarla. Bueno, no, darte las gracias a ti y a la emisora por contactar con nosotros y bueno, las críticas buenas y las malas, ¿no? Bueno, pero la tuya, hostia, eso es lo que nosotros buscamos, ¿sabes? Que la gente cuando escuche el disco opine lo mismo que tú, ¿sabes? O te gusta, no te gusta, o lo que sea, pero que has pillado la idea del disco, la has cogido la primera. No siempre se pilla, ¿eh? No es fácil, pero bueno, hay que escucharlo. Pero hay que escucharlo, lo que pasa es que bueno, cuando es bueno es fácil de escuchar. Entonces, claro. Si fuera una basura, pues a ver dónde sacas, pero la verdad es que es cojonudo, es raruno, pero es cojonudo. ¿A partir de la segunda escucha o la primera? Sí. No, la verdad es que es eso, es una historia y vivimos en un mundo donde todo es tan a prisa, tío, y la gente presta tan poca atención a las cosas. Que si se ponen una vez el disco, seguramente pasen de él. Ahora, si la gente le da una segunda escucha, esto va a molar. Este disco, si fuera un disco en los años 80, cuando sacábamos a los discos, les machacábamos los surcos hasta que nos agotábamos, este disco lo hubiéramos quemado. Hostia, qué bueno, tío, gracias. Gracias. Esa es la idea, que se queme el disco. Exacto. Para eso estaba, para... Bueno, eso es la idea que has dicho de no sé lo que es, pero me gusta, me ha encantado. Es eso. Pues nada, chicos, yo os doy las gracias por haber estado esta noche con nosotros, con Diario Metalhead, aquí en directo. Y nada, que mucha suerte, que se acabe pronto esta mierda de la pandemia y que podáis salir a la carretera y que nosotros lo veamos. Exacto, ojalá nos veamos pronto y podamos tocar el disco entero directo y que tú lo veas. A ver si hoy nos escucha algún promotor de por aquí y os trae a Asturias, coño. Perfecto, hostia, ojalá. Ahí. Promotores asturianos, ya sabéis, Alianza, que son cojonudos, que hacen algo que no hace nadie en este país. Vamos allá. Muchas gracias. Gracias, chicos, un abrazo. Un abrazo. Hasta ahí nuestra charla con Andrés, Alfons y Marta, miembros de Alianza. Nos faltaba Albert. Ellos han sacado un discazo, Live Human. Está disponible en la tienda de Fish Factory. Y si sois amigos de nuevas emociones, os encantará. Estás escuchando Diario de un Metalhead. Suena a lo nuevo de Skeletal Remains, que nos llega vía Century Media. Se titula Entombment of Chaos. Es un disco compacto, complejo, de gran intensidad, de gran ritmo, de sonido impecable y destructivo. De la mano de Dan Suano en la mezcla y en la masterización. Así de bien suena. Esto se titula Illusive Divinity. Skeletal Remains en Diario de un Metalhead. Maravillosa, así es la reedición 30 aniversario de Century Media, que Century Media ha hecho del álbum de Sanctuary Into the Mirror Black. Suena fantástica, remasterizada, viene con un bonus CD en directo y vamos a estrenarla esta noche con el tema Taste Revenge, Sanctuary, remasterizados en Diario de Metalhead, para decir adiós al programa de hoy. Gracias por haber estado ahí y hasta el próximo jueves, que se vienen los Leather Boys. ¡Chao! No more anger, I've had my revenge. surprised.